Queridos amigos, la semana pasada, Semana Santa, la grande semana del año, pues todo el tiempo hablando de la muerte, la pasión de Cristo. Terminamos el domingo con su feliz resurrección y anuncio de la nuestra futura resurrección. Pero además, por las circunstancias en que estamos viviendo en este periodo, todo el día estamos hablando de números de muertos por la famosa pandemia. Creo que hoy nos conviene hablar un segundo, no de la muerte de Cristo, sino de nuestra propia muerte. Un tema que casi nadie quiere tocar, un tema complicado, hablar de la muerte. ¿Por qué hablar de la muerte? Hay quien toca madera. Un día en tu vida te conviene meditar sobre tu propia muerte, y qué mejor hacerlo que a la luz de la resurrección de Cristo. En realidad, hablar de la muerte, por decirlo así, no se puede, porque la muerte no existe. Lo primero que tenemos que saber es que la muerte no existe. ¿Cómo que la muerte no existe? Antes de que llegue la muerte, estás vivo. Cuando llega la muerte, estás más vivo que nunca. La muerte es una puerta que todos tendremos que atravesar un día. Una puerta. Primero estás vivo, abres la puerta y estás más vivo. ¿Sabes para quién existe la muerte? Para los que nos quedamos aquí. Se murió mi padre, se murió mi esposa, se me murió un hijo, se murió un amigo. De ellos decimos, está muerto. Pero en realidad está más vivo que nunca. Descansa en paz. En los primeros cementerios romanos ponían: aquí duerme, aquí yace, descansa. Se adelantó, no se ponía muerto. ¿Y qué decirles de la muerte? Hablar de la muerte en realidad es hablar de la vida. Como se vive, se muere. Y por tanto, quisiera decirte solamente cuatro cositas muy breves sobre la muerte, tu propia muerte, para que estos días, a la luz de la resurrección de Cristo, puedas meditar sobre esto. Primero, hay cuatro certezas sobre la muerte. Cuatro certezas, por decirlo así, sobre la vida. Cuatro. Primera, todos vamos a morir. Algunos estarán pensando: uy, padre, qué bueno que nos lo dijo, porque no lo sabíamos. No, yo sé que todos lo saben, pero es que hay gente que vive como si no fuera a morir nunca. Todos nos vamos a morir, antes o después. Te vas a morir de una enfermedad, te vas a morir de un accidente, de lo que sea, pero todos se mueren y, por tanto, aprovecha la única vida que tienes. Te vas a morir. Imagínate que hoy te dijeran: si yo te dijera que te vas a morir, ¿qué harías? Aprovechar el tiempo, amar más a mis seres queridos, dar más abrazos, decirle a mi marido, a mi mujer más veces que la quiero, abrazar a mis hijos. Pues ¿sabes qué? Te vas a morir. Te lo estoy diciendo. Te vas a morir. Y si te vas a morir, entonces ¿por qué no aprovechamos el poquísimo tiempo? Digo poquísimo porque no sabemos cuánto es. Aprovecha la única vida que tienes. Segunda certeza sobre la muerte: se muere solamente una vez. Uy, padre, qué bueno que nos lo dijo, no lo sabíamos. Yo sé que lo sabías, pero ¿sabes por qué te lo digo? Gran parte de la humanidad, quizás un 20 o 30%, todavía creen en la reencarnación. No vengo aquí a discutir de otras religiones, cada quien que crea lo que quiera. Yo solamente les digo, no hay un solo testimonio científico de alguien que esté en su segunda vida o en su tercera. Me acuerdo cuando en una ocasión me dijeron, un amigo mío, budista, se dice que Buda llegó a tener más de 650 reencarnaciones. Yo, sin ningún afán de ofenderlo, nada más me pregunté, ¿y quién se las contó? No hay un solo testimonio científico de alguien que esté en su segunda vida. A veces tenemos presentimientos y decimos, yo aquí ya estuve. Yo este auditorio ya lo vi en mi vida pasada. ¿Qué vida pasada ni qué historias? Se muere una vez, por tanto, se vive una sola vez. Tienes una vida, aprovéchala, agárrala con las dos manos. Se nos está yendo cada día. El dinero va y viene, la salud va y viene, oportunidades van y vienen. Lo único que no va y viene es el tiempo. El tiempo solo va. Tienes una muerte, tienes solamente una vida. Tercera certeza sobre la muerte: vamos a morir pronto. Uy, padre, ya nos está metiendo miedo, ¿o qué? ¿Qué significa pronto? Me da lo mismo si es mañana o dentro de 40 años, siempre será pronto, porque el espíritu del hombre está tan abierto al infinito que siempre querremos más. El otro día me tocó ir a ver a una mujer, 94 años, postrada en la cama. Fui a poner los santos óleos. Cuando llegué, me toma de la mano y me dice: padre, pídale a Dios que me deje otro ratito. Yo hasta pensé que otros 20 minutos, otra media hora. 94 años, ya viviste, a descansar. ¿Pero por qué te lo cuento? Ah, porque siempre querremos más. ¿Y qué pasaría si te mueres de 50 años? Con esta pandemia, ¿cuánta gente joven se ha llevado? Pero además, millones de personas mueren diariamente en accidentes, enfermedades, problemas de 50, de 60 años. Antes se decía un viejito de 60 años. Hoy, todo el mundo quisiera vivir 90 y llegar bien. Y por tanto, te mueras mañana o te mueras a los 90 años, siempre será pronto, porque siempre querrás más. Vamos a morir pronto. Y cuarta certeza sobre la muerte despoja de todo. Despoja de todo, completamente. Te vas a ir como viniste, desnudo, desnuda. Sí, es verdad, te van a poner tu traje, el último que usaste. ¿Qué más da? Se convertirá todo en polvo, no te llevas nada. Me acuerdo la primera vez que fui a Egipto, entrar a las tumbas de los reyes, de las reinas. Los enterraban a estas momias con todos sus tesoros, porque el alma salía de noche a disfrutar de sus juguetes, de las cosas que había acumulado: un perro de ónix, un dios por ahí, oro, plata, materiales preciosos. Nosotros sabemos hoy perfectamente que no sales a disfrutar nada. Cuando entré a la pirámide de Keops, por ese pasadizo, y llegas hasta arriba, al final, es un cuarto, pues no recuerdo si de 5 metros por 5 metros. ¿Y qué hay ahí dentro? No hay nada más que un sarcófago vacío. Vacío. La pirámide de Keops es una tumba, probablemente la tumba más grande del mundo. Ahí sepultaron al faraón de entonces y él pensó que ahí se iba a quedar toda la vida. Pero después llegaron las guerras napoleónicas. ¿Dónde quedaron todos los tesoros? ¿Dónde quedó la momia misma? No sabemos si está en el Louvre o dónde estará, en algún museo. No te llevas nada. La muerte despoja de todo. Mientras estaban construyendo esas pirámides, bueno, no, 1000 años después de la construcción de esas pirámides, llegó Jesús y dijo: no atesoréis tesoros aquí, donde viene el ladrón, la polilla, el orín, y se acaba con todo. Atesorad tesoros en el cielo, porque la muerte te despoja de todo. Tú que me estás oyendo, en una casa preciosa, en una casa enorme, que has acumulado durante 40, 50, 60 años una cantidad de cosas, a algunas estás realmente apegado o apegada. A lo mejor lo que tienes es millones en el banco en lugar de ponerlos a producir. A lo mejor lo que tienes son quién sabe cuántas colecciones y cosas. ¿Está mal? No, hombre, cada quien que tenga lo que quiera. Pero acuérdate, mejor atesora amor, cariño, amistad, presencias, vivencias, lo que queda para toda la eternidad. Las cosas pasan y se van. Entonces, cuatro certezas sobre la muerte. Segundo, tres incertezas. No sabemos cómo, no sabemos cuándo, no sabemos dónde. Alguno podría pensar, ¿y qué más da? Es importante. No sabemos dónde. No es lo mismo morir en tu casa, acompañado de los tuyos, en un hospital, que morir en un avión, en un barco, en un tren, en un choque, en un accidente, lejos de los tuyos. Como no lo sabemos, lo único que te puedo decir es, primero, vivir en gracia. Y segundo, vivir con toda la vida arreglada. Se fue y no volvió. Se despidió y no lo volvimos a ver. Vive con la vida, por decirlo así, arreglada. Amor, perdón, todo en orden. Porque no sabemos ni dónde vamos a morir. Segundo, incerteza. Segunda incerteza, no sabemos cuándo. Dijimos que va a ser pronto, pero efectivamente no sabemos si es mañana o dentro de 40 años. No sabemos cuándo. Y por tanto, vivir en gracia. Dice el Evangelio, insensato, todo lo que has acumulado, para quien será, hoy mismo te reclamarán el alma. Pregúntate una vez en tu vida, ¿y si me fuera hoy? ¿Y si me fuera la próxima semana? Vivir en gracia, vivir en el amor, vivir cerca de Dios, vivir con los tuyos, vivir en paz, vivir sin cuentas pendientes, perdonar a todos, amar a todos, querer a todos, especialmente a tus más cercanos, porque podría ser hoy. Nunca digas, lo perdono dentro de 3 meses, lo busco dentro de 1 año, estaremos vivos. El otro día me llamó una mujer llorando y me dijo, le pregunto, ¿por qué lloras? Es que murió mi hermana, padre. Le dije, mira, la muerte es parte de la vida. Padre, no lloro por eso. ¿Por qué lloras? Porque nunca nos perdonamos. Hace 10 años que no nos hablamos. Perdón. ¿Cómo supiste que murió? Nos habló mi sobrino desde Canadá para decirnos, tías, ayer murió su hermana mayor, hoy la vamos a velar, mañana la cremamos, por si alguna quisiera venir. ¿Por qué no perdoné? ¿Por qué no la llamé? ¿Por qué no lo busqué? ¿Por qué no me acerqué? ¿Era más pesado el egoísmo? ¿Era más grande la soberbia? No sabemos cuándo vamos a morir. Y tercero, no sabemos cómo. Hay, es la tercera incerteza, hay 10,000 tipos de muerte en el hospital, 10,000 enfermedades, accidentes, a cualquier edad, no sabemos cómo. Y por tanto, no vengo aquí a hablarte de si la muerte en un tren, la muerte en un avión, la muerte de cáncer. No, no, en realidad nada más hay 2 tipos de muerte. Una muerte anunciada, una muerte esperada. Tengo 94 años, en cualquier momento me muero. En cualquier momento me muero. Un cáncer al pulmón, al estómago, al páncreas. Me dan 6 meses, me dan 1 año. Muertes anunciadas, ya se veía venir. Tienes tiempo para prepararte. Te dicen que tienes cáncer. Prepárate, despídete, convive, aprovecha el tiempo que te queda. Ojalá calidad de vida. Y si que en cambio murieras hoy en un accidente de coche... Hay 2 tipos de muertes, una muerte anunciada y una muerte repentina. Y por tanto, ¿qué te digo? Vivir en gracia, no sabes cómo vas a morir. Vivir en gracia, vivir cerca de Dios, vivir cerca de los tuyos, vivir en paz, vivir con todo arreglado. Hasta cierto punto, qué bonitas esas muertes donde te dicen, te queda 1 año de vida. Ah, mira, tengo 1 año para comulgar, para ir a misa, para confesarme, para vivir bien con todos, para pedir perdón. Y si no te avisan, vivir en gracia. Tercero, hay 3 tipos de muertes. La muerte del pecador, la muerte del justo y la muerte del mediocre. Las 3 están en la Biblia. La muerte del justo. ¡Qué belleza de muerte! Me parece que es el Salmo 118. Dice el Salmo, es preciosa a los ojos de Dios la muerte del justo. Fíjate bien que ni siquiera dice la muerte del santo, porque ¿quién de nosotros puede decir yo soy santo? A los santos los hacemos nosotros 5 años después de que mueren. Hicimos santo a San Francisco, a San Ignacio, a Santa Teresa, a Teresa de Calcuta, a San Juan Pablo II. Sí, los declaramos santos después de 5 años o después de 100 años de que murieron, después de que se haya comprobado su tenor, su calidad de vida, su entrega, su donación, su cercanía con Dios, su apostolado, lo que hicieron por los demás. Aquí en vida ninguno puede decir yo soy santo, pero sí puedo decir vivo en el camino de la santidad. Hasta José, el esposo de María, dice la Biblia, José era un hombre justo. Por eso no quiso apedrear a María cuando se enteró que estaba esperando un bebé. Decidió rechazarla, repudiarla en secreto. Era un hombre justo, un hombre que amaba. Estaba en el camino de la santidad. Es preciosa a los ojos de Dios la muerte del justo. Segundo, la muerte del pecador, tremenda. Dice también la Biblia, la muerte de los pecadores, pésima. Pésima. La única verdadera tragedia, nosotros a muchas cosas llamamos tragedia, se me murió una hija de 5 años de leucemia, ¡qué tragedia! Tragedia para mí que soy su padre, para mí que soy su madre, la abuela, la hermana, ¡cómo nos duele! No quisiera estar en los zapatos de una persona que pierde un hijo, decimos ¡qué tragedia! En realidad, para el que se murió, el día más feliz de su vida. Al cielo con zapatos, una niña de 5 años. Tragedia para mí, para ella. Al cielo con zapatos. Auténtica, a veces decimos tragedia, tuvo que cerrar un restaurante. Ya vivirá de otra cosa. Son tragedias pequeñas, tragedias humanas. Solo hay una auténtica, verdadera, enorme tragedia. La muerte del pecador. Todos somos pecadores y todos vamos a morir probablemente en pecado. Sí, en pecado venial, pidiendo perdón, arrepintiéndonos, volviendo a caer. Yo estoy hablando del pecado mortal. Sé lo que estoy haciendo, por qué lo estoy haciendo, lo quiero hacer con toda mi conciencia, con todo mi juicio, con toda mi voluntad. Me dedico a hacer el mal. Una tragedia, la muerte del pecador. Conviértanse, pídanle a Dios fe, esperanza, amor, penitencia. Acérquense. Dios tiene un momento para todos nosotros. No hay un pecado tan grande que sea más grande que la misericordia de Dios. Tercer tipo de muerte, la muerte del mediocre. También está en la Biblia, en el Apocalipsis. Porque no eres ni frío ni caliente, te vomitaré de mi boca. Piensen ustedes, hermanos, que hacer una meditación sobre la mediocridad, podríamos hablar de este tema horas y horas. Ahora nada más te hago esta reflexión. ¿Sabes todo lo que has recibido? ¿Y cuánto le estás devolviendo a Dios y a nuestros hermanos? La mediocridad. He recibido educación católica, familia católica, colegios católicos, vivo cerca de la iglesia, estoy más o menos cerquita de Dios o lleno de Dios y no devuelvo nada. Para mí, mediocre, me dieron 10 talentos, los tengo escondidos. Los tengo escondidos. Me dieron 5 talentos desaprovechados, tirados a la basura. Me dieron 1 talento, dice el Evangelio, y no lo quiero usar. Lo tengo ahí, escondido en un paño, enterrado. Pero si Dios me llamó a producir, haz un examen de conciencia en qué momento estás de tu vida. Y Dios te está llamando a producir, a sacar lo mejor de ti. Qué tremenda una vida mediocre, una vida sin aprovechar lo que ha recibido y morir así, queriendo haber hecho más. Conclusión, dijimos 4 certezas, 3 incertezas, 3 tipos de muerte, 1 propósito. Vivir la vida de cara a Dios y a nuestros hermanos. No de cara a mí. No de cara a las cosas, va y viene, de cara a Dios y hacer todo el bien que pueda a mis hermanos. Termino contándoles que el otro día fui a una cena y no sé por qué salió el tema y dije, ¿cuántos años tienes? Dicen que no se le debe preguntar nunca a una mujer, ahí había matrimonios. Y les dije, no se preocupen, digan su edad, no pasa nada, ¿cuántos años tienes? Hombres y mujeres comenzaron a responder, 52, 48, 39, 64. Al final les pregunté cuántos años tienen, no cuántos años ya se les fueron. Todo el mundo bajó la mirada. Te pregunto yo hoy a ti, ¿cuántos años tienes? No me respondas 55. Tienes los que te quedan. ¿qué vas a hacer con el tiempo de vida que te queda, que además no sabes cuánto es? Hermanos, acércate a Dios y hacer todo el bien que se pueda. Muchísimas gracias. Oren por mí, yo rezo por ustedes. Que Dios los bendiga siempre.